¿Y qué tú quieres, pa? ¿Una gata gangster, papi, como yo? Yeah, amiga Rita. Que sea como tú, you feel the finest. Juros. Y que sit down for her, you feel me. En las noches de misión, que esté conmigo a la party, you feel me. Time to put them off, to the sleep. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea calle. Papi como yo. Yeah. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea fly. Papi como yo. Uh-huh. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea calle. Papi como yo. Yeah. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea fly. Papi como yo. Uh-huh. Que le guste la sanuda, que me quiera a mí. Que respete lo que hago y a toda mi clique. Que me diga, baby boy, no me dejes, please. I got it, man, so chick, don't trip. Que en las noches de misión conmigo esté. Que dispare y que le pegue a todo aquel que se trate de cruzar en mi camino, man. Que lo deje sin jeta, boys, be like, damn. Y viajaremos, mami, de costa a costa. Con la encomienda, mami, que viene de Colombia. Gangsta girl que sea calle. Papi como yo. Yeah. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea fly. Papi como yo. Uh-huh. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea calle. Papi como yo. Yeah. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea fly. Papi como yo. Uh-huh. Yeah. This is you and me, princess, you feel me? Ni la muerte nos separa. Estamos juntos hasta el final. Amantes en pasión y en actos de crimen. Una alegría en la calle y una en la cama. No lo hago por dinero ni tampoco la fama. Que me espere sin dormir hasta la madrugada. Que se quede cuidando lo que está en la yarda. Billete, nena, los biles paga. Si me pasa algo, si me atrapan, llama a mi abogado que dé confianza. Para que tu daddy salga bajo fianza. Cruzaremos la frontera de Panamá. Tengo un rancho escondido en las montañas. Controlo desde allá lo que está en Nevada. Playa, quieres pelear, que suene la campana. Tú eres para mí, yo soy para ti. Dime, baby, ya le estás dispuesta a morir. No te busco, yo te espero sentado acá. Con la pistola en mi cintura, man, you know what's up. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea calle. Papi como yo. Yeah. Dime lo que quieres. Una gangsta girl que sea fly. Papi como yo. Uh-huh.